Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Junaiker Gil y para la materia de producción de radio les cuento la influencia de la radio en mi vida. Y es que desde muy pequeño la radio ha tenido una incidencia en mí muy, muy amplia, ya que desde allí, desde que mi mamá se encargaba de escuchar música, unos programas en específicos que ahorita exactamente no recuerdo los nombres, ni tampoco la emisora, solamente sé. Tengo recuerdos vagos de justamente el tipo de música que mi mamá escuchaba, que si no mal recuerdo eran las baladas. Le gustaba mucho Pimpinela, Rocío Dúrcal, Ana Gabriel, Juan Gabriel. Amaba y se cantaba todas las canciones de Chayanne cada vez que la pasaban por la radio. Y pues desde allí mi amor y la pasión por la música, en este caso el género como tal, las baladas. Y también por la radio, ya que desde muy pequeño pues he visto esa incidencia importante que ha tenido en la colectividad. No solamente porque nos ha permitido generar diversas opiniones y descubrir cosas, porque en mi caso fue el descubrir una pasión por la música romántica, fue el adaptarme, el poder escuchar y que ahorita, si en este momento me llegan a poner alguna de las canciones de estos artistas que ya mencioné anteriormente, pues de seguro que me van a trasladar automáticamente a ese momento en específico. Y es que fueron tiempos muy bonitos, eran tiempos donde yo pasaba mucho más tiempo, obviamente, con mi mamá, pues, por supuesto, uno, por la edad, y dos, por el hecho de que yo la ayudaba a ella a trabajar en ese momento. Sus mejores pasatiempos, su mejor rato para escuchar la radio era justo cuando trabajaba. Recuerdo que ella trabajaba para una empresa local que se encargaba de fabricar vino artesanal y ella justamente era la que se encargaba de hacer, de lavar y de dejar impecables para servir vino las botellas en las que se envasaba este licor. Entonces yo recuerdo que nos sentábamos los dos a lavar botellas. Ella se encargaba de lavarlas por dentro y yo en particular lo que hacía era quitarle las etiquetas. Y era un momento súper, súper, súper genial porque eran tiempos que yo compartía con mi mamá. Eran tiempos en los que yo en este momento pues me encantaría volver, pero siempre es difícil retomar todo lo que se ha vivido. Pero en lo particular me encantaba sentarme con mi mamá a lavar botellas justamente por eso, porque éramos ella y yo nada más los que se sentaban a hacer eso. Y el día pasaba súper rápido porque entonces los dos nos sentábamos a escuchar y a cantar canciones de este tipo y que transmitían por la radio. Un tiempo después yo fui creciendo y la incidencia en la radio era muy fuerte, al punto de que llegué a aprenderme varios vallenatos solo porque yo bajaba todos los días a clases en bus y justamente en los buses de aquí del sector donde yo vivo, pues resulta que manejaban un mismo género musical. No sé si es que todos tenían el mismo CD o todos, pero eran todos, escuchaban una misma emisora. Y me daba rabia porque escuchaba los vallenatos, no me gusta el vallenato en particular, pero resulta que me lo sabía. Y eso generaba un impacto muy importante en mi vida porque yo realmente no quería saberme esas canciones. A mí no me gustaba, pero era la incidencia tan fuerte que tiene la radio en nuestras vidas. Generaba y marcaba tanto que uno llegaba a aprenderse canciones de géneros que no le gustaban o canciones que no le gustaban simplemente por el hecho de que las escuchaba en la radio y en lo particular generaban o se le quedaban a uno en la memoria o terminaba uno yéndose a clases con la canción en su cabeza y uno decía, pero ya va, o sea, es ¿qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué yo me sé esta canción? A mí no me gusta este género musical. Justamente por ello, me parece que el impacto de la radio en la sociedad es sumamente importante. También creo y cuento y creo firmemente en que toda aquella persona que dice que no ha escuchado radio es una mentirosa. ¿Por qué digo esto? Y desde mi punto de vista y desde mi criterio, considero esto así simplemente por el hecho de que en algún momento, si vas en el transporte público, si vas pasando por alguna tienda, si estás en tu casa, si sales a la calle, vas a encontrar un equipo de sonido con música, vas a escuchar algún programa de radio, vas a escuchar alguna emisora por allá. Te va a pasar como me pasaba a mí con los vallenatos, que era llegaba al punto en el que te aprendías una canción simplemente por el hecho de que la escuchabas en el bus. Entonces, justamente por eso creo que la incidencia de la radio es magnífica. La gente no sabe el poder tan importante que es la radio, que tiene la radio, perdón. Y es que de verdad genera un impacto muy grande en nuestras vidas. Y no solamente eso, sino que abarca. Y ahorita que hay, la gente está mucho más pendiente de las noticias, de qué pasa y de qué no pasa, es a través de la radio que hemos podido ver cómo se divulga la información muchísimo más rápida. Antes que sentarse a leer, ya los periodistas o los locutores saben lo que está pasando, informan lo que está diciendo. A veces es tan fuerte que la divulgación de fake news ha sido garrafal. O sea, siento que en lo particular, pues hay muchas personas que realmente no me gusta escuchar en radio por lo mismo, por el hecho de que no verifican información, por el hecho de que transmiten cualquier cosa y que la gente se cree que genera inconvenientes. Aquí donde yo vivo en el Valle hay una radio comunal que se encarga de tiene como una sección de noticias, pero esa sección de noticias también incluye las de la comunidad. Y se han encargado de difundir una cantidad de cosas. Inclusive han tenido inconvenientes con personas de aquí mismo por el hecho de que transmiten o difunden informaciones que no son ciertas. Justamente por el hecho de que no, bueno, fulanito me dijo, sutanito es la fuente de aquel del vecino que le dijo al otro vecino que le dijo al otro vecino. Entonces, es por ello mi admiración y mis ganas de incursionar en este mundo de la radio, porque es que podemos tener un impacto. Y creo, en lo particular, que ese impacto tiene que ser positivo. Que si vamos a utilizar este medio tiene que generarme, de algún modo, eso. Algo que realmente me deje a mí impresionado. Si yo voy a decir algo que sea con toda la firmeza, con toda la honestidad del mundo, porque más allá de los valores que uno y los principios que uno como ser humano debe tener, uno tiene que saber que está ante un medio, que hay personas que están esperando justamente lo que uno dice para generar un efecto, bien sea puede ser difundir o bien sea reaccionar o cualquier gesto que uno como persona, como consumidor de radio, pues lo hace. Amo la 88.7, si no me equivoco, que es la romántica. Primero por el género de música, segundo por los programas que ofrece, me parecen que tienen un contenido muy variado, aun y cuando se dedican a un solo género en especial, pero de verdad me parece que mantienen su esencia y no se dedican tanto al alarmar a las personas por alarmarlas. Hay situaciones en que muy probable lo ameriten, pero en lo particular considero que el poder de la radio es sumamente impresionante. Al punto de que mucha gente que hace radio hoy día no sabe el impacto que puede llegar a tener en una sociedad. Entonces, pues esa ha sido mi experiencia con respecto a la radio. Espero que les guste. Y en lo particular, amo la radio. Me parece fantástico. Por eso antes de yo incursionar en un programa de radio, me gustaría, pues obviamente, tener las herramientas que requiere una persona para estar en este medio y hacerlo de buena forma, hacerlo de buena manera, hacerlo conscientemente y con todas las de la ley. Es decir, estar bien preparado, tener argumentos, porque no solamente se trata de ir y decir algo, se trata también de la forma en la que nosotros nos expresamos y la forma en la que decimos ese algo para que llegue a esa colectividad, para que de alguna u otra manera pueda servirle a esa otra persona y poder llegar al público de la mejor manera. Espero que les haya gustado mi anécdota. Un abrazo gigante y se despide con ustedes, Junaiker Hill.